radio en internet ya cambió. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio. Al alcance de tu radio. Ciudadanía económica. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, les saluda José Luis Gutiérrez Lozano, iniciando una nueva semana, muy agradable, una semana de agosto, estamos el 9 de agosto del año 2008, y le estamos saludando desde Aguascalientes. ¿Cómo estás, Lucy? Muy buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes, muchas gracias. Lucy Esparza les saluda a todos. Y pues aquí desde Aguascalientes, transmitiendo todos los días. Desde la frecuencia de 10:50 AM, 10:50 Noticias, y pues... comenzando un nuevo día. Y claro, y también por internet. Y nos vamos por internet. Puede usted escucharnos por www.oigo.com.mx. Mire, hoy vamos a hablar, como hemos tenido ya queriendo hacer la costumbre, de hablar de cuestiones de la ciudadanía, de voluntariado, de cuestiones de lo que es los movimientos ciudadanos, no partidistas, vamos a decir así, no grupales, sino de los ciudadanos libres. Y como hemos hecho costumbre, ya nos acompañará en este estudio el presidente de la asociación civil que se llama Conciencia Ecológica de Aguascalientes AC, y le daremos más adelante la bienvenida. Pero vamos a hablar también de lo que está sucediendo en el país. El país, México... Y para quien nos está escuchando en todo el país, en Aguascalientes y en otras partes del mundo de habla hispana, estamos teniendo un problema serio de seguridad pública. Ya platicábamos el viernes pasado, platicábamos de los casos que nos han tomado por sorpresa, pero al mismo tiempo han acaparado nuestra atención. Pero finalmente estamos viendo que, aparentemente, y es lo que muchas personas de la sociedad civil opinan, el Estado ha sido rebasado por la delincuencia. O bien se ha dejado rebasar. O bien hay quien dice que a lo mejor ha estado de acuerdo con el rebasamiento. No lo podemos decir directamente, no lo sabemos, pero sí es importante sacar a colación lo que las personas piensan. Y por eso... estamos convencidos aquí en Ciudadanía Económica que la mejor forma para que no nos vean la cara, para que no nos tomen por sorpresa manipulación mediática, tanto de uno u otro lugar, ya sea que provenga del uso de los recursos del Estado para enviar mensajes a la población y que de alguna manera manejen la opinión pública, y por otro, por bien que pudieran ser algunos otros intereses económicos que con el poder mismo del dinero pongan spots, pongan comerciales que nos induzcan a ciertas acciones o a pensar tal o cual cosa. La única forma de poder desenmascarar los engaños es mediante el conocimiento, mediante la inteligencia, mediante el saber. Y por eso aquí Ciudadanía Económica no nada más le damos una opinión libre dentro de lo que nosotros consideramos que es lo que es periodismo ciudadano, sino también le estamos invitando a llamarnos por teléfono, comunicarse por internet. Claro que si usted ya conoce los teléfonos, que son el 918-2370 con las terminaciones 71 y 72, o si está fuera del estado de Aguascalientes, al 01800-506-5844. Y también se puede comunicar con nosotros por Skype y por correo electrónico. El correo electrónico, que es ciudadanía.economica@gmail.com, y por Skype con la identificación ciudadanía.economica. Y bueno, pues para comenzar, para abrir boca, quiero darle a usted una muestra de lo que hace el periodismo ciudadano, periodismo libre. Y como ya ha sido costumbre, he tomado una información muy interesante que recoge el reporte Índigo, la primera revista electrónica de una calidad excepcional que dirige Ramón Alberto Garza. Allá en Monterrey se produce, bueno, ya no podemos decir que se produce en Monterrey porque esta es una producción globalizada, porque finalmente con todos los medios que tenemos se hace la revista electrónica desde Nueva York, donde estaba Ramón Alberto la semana pasada, desde donde también se arman algunas otras participaciones en Monterrey, en la Ciudad de México, algunas grabaciones en otras partes del mundo. Esto es hasta en Pekín. Últimamente ya están haciendo la revista pues desde todo el mundo, y se confecciona y se envía a los suscriptores, que en forma gratuita reciben el reporte Índigo. Le voy a hablar del reporte Índigo número 93, el cual usted puede encontrar en la página web www.reporteindigo.com. reporteindigo.com, y en el reporte número 93 se habla del México secuestrado, del problema de la seguridad. Vamos a escuchar, a partir de el análisis que se hace de la del informe o de la propuesta que envía el presidente Calderón a la Cámara, a las cámaras, con respecto a la inseguridad. Escuchemos el reporte Índigo. Bueno, cadena perpetua para secuestradores que sean o hayan sido integrantes de instituciones de seguridad pública. Cadena perpetua para quien secuestre a menores de edad o personas incapaces. Cadena perpetua para quienes lesionen, mutilen, torturen y lastimen gravemente o priven de la vida a las víctimas. Cadena perpetua para quien secuestre a un menor de edad y lo pretenda llevar a otro país con fines de lucro. México secuestrado. Muy estimados secuestradores, quiero anunciarles que a partir de hoy existen dos tipos de mexicanos: los secuestrables y los no secuestrables. Para que mejor me entiendan, estoy proponiendo la pena de cadena perpetua para ustedes, los secuestradores. Pero no se me alarmen, depende a quién secuestren. Mi propuesta no agarra parejo, es solo para los que plagien menores de edad y con fines de lucro. Y es solo para los policías que ayuden o se dediquen a plagiar. Para los demás secuestradores, no. Si tú, amigo secuestrador, estás dedicado a ese negocio y es tu única fuente de ingreso, y si tu clientela de secuestrables incluye solo adultos, ni pierdas el sueño. Para ti, si algún día te llegamos a agarrar, las penas serán las mismas. Tu negocio se mantiene intocable. Atentamente, Felipe Calderón. Absurdo, ¿no? Pues no lo es. Al menos no en México. Porque esa es, en pocas palabras, la muy torpe iniciativa planteada este jueves por el presidente Felipe Calderón para frenar la creciente ola de secuestros. Presionado por el trágico asesinato de Fernando Martí, de 14 años, hijo del empresario Alejandro Martí, el mandatario salió en cadena nacional para plantear su gran estrategia contra los plagiarios. Una verdadera justicia exige que se castigue con mayor severidad a quien atenta contra los más vulnerables. Enorme decepción, sobre todo viniendo del hombre que tiene como responsabilidad primera la salvaguarda de la seguridad de todos los mexicanos. Más decepcionante aún porque se da en momentos en que la sociedad mexicana está secuestrada por la angustia y por el temor que despierta la creciente ola de inseguridad nacional. Una inseguridad que parece ya no respetar edad, sexo o condición económica y social. Un temor que obliga a tomar la justicia de propia mano o decidir, si se tienen los recursos, a mudarse con todo y familia al extranjero. Y es que hoy, el secuestro con largos días de privación de la libertad, con dolorosas negociaciones y en muchos casos trágicos desenlaces, como el estremecedor caso de Fernando Martí, va alarmantemente a la alza. Y ni qué decir del secuestro exprés, que alcanza lo mismo al ejecutivo, el ama de casa o a jóvenes de clase media o media alta. Son libertades que terminan canjeadas en unas cuantas horas, en una esquina, a cambio de cientos de miles de pesos, facturas endosadas de autos o incluso hipotecas exprés sobre sus casas. Por eso indigna la respuesta presidencial a este dramático problema nacional, porque carece de visión por ser una respuesta torpe, pobre y absurda a una compleja situación que exige más inteligencia, más coraje y más pasión. Porque bajo la iniciativa calderonista se crea el estado de excepción, con mexicanos de excepción. El gobierno que castiga el mismo acto de una manera si se comete contra alguien menor de 16 años o contra alguien mayor de 16, contra quien es policía o usa a la policía en su delito, o contra el secuestrador común y corriente. Sí, aquel secuestrador que, con o sin la novedosa condena perpetua, continúa operando desde las entrañas de la corrupción penitenciaria, controlando por celular desde su celda a sus bandas de plagiarios. Por eso hoy Reporte Índigo alza con México su voz de ya basta y te presenta tres investigaciones en torno a la industria del secuestro en nuestro país. El expediente Martí. La primera investigación gira en torno al caso que hoy conmociona a México, el de Fernando Martí. Reporte Índigo te presenta la reconstrucción de la historia del secuestro y muerte del hijo del apreciado empresario, fincada en documentos oficiales y declaraciones periciales. Conoce a detalle el modus operandi de la banda de La Flor, el grupo de plagiarios que habría consumado el secuestro y el asesinato del joven Martí y de su chofer. El documento está basado esencialmente en las declaraciones de Cristian Salmones Flores, escolta personal del menor y quien sobrevivió al secuestro y asesinato. El caso Vélez. Es la trágica historia de un joven, Guillermo Vélez, de 33 años, que al estar vendiendo un negocio familiar terminó asesinado. Su cuerpo fue identificado en la morgue, estaba torturado, pero sin más, las autoridades lo señalaron como cabeza de una peligrosa banda de secuestradores. Hoy, 6 años después, su padre Guillermo Vélez narra cómo agentes de la AFI, encabezada entonces por Genaro García Luna, estuvieron directamente involucrados con su detención ilegal y homicidio. El hecho concreto es que la PGR es la que planea el secuestrarlo. Planea el torturarlo. Se les muere y luego viene toda una maquinaria para querer encubrir el asunto. Ganadas las 3 instancias judiciales y una demanda civil, la PGR incumple la sentencia de reparar el daño moral y aclarar públicamente que la víctima no era ningún secuestrador. La denuncia del coronel. Una carta de 13 hojas llegó en el 2002 a la presidencia de la República. La escribía uno de los secuestradores más violentos, Marcos el Coronel Tinoco Gancedo. El coronel denunció ante el presidente Fox la amistad organizada entre Genaro García Luna, Alberto Pliego Fuentes y Martín Levario, a quienes señaló como protectores de bandas de secuestradores como la encabezada por Caletri y el Mocha Orejas. Reporte Índigo tiene copia de la carta sellada por la Oficialía de Partes de la Presidencia de la República el 18 de junio de 2002 a las 3:50 de la tarde. Los datos dejan helado a cualquiera. Ofrecen pruebas, testimonios y datos concretos. Pues acabamos de escuchar Reporte Índigo número 93, como les dije precisamente, la forma en que podemos crear ciudadanía, y en este caso ciudadanía económica, es escuchando visiones de periodistas que de alguna manera han hecho su trabajo en forma distinta, por llamarlo de alguna manera, de aquellos otros periodistas que si bien pudieran hacer un trabajo muy loable, a veces los medios de comunicación, por alguna u otra razón, alguna noticia más importante como puede ser el triunfo de alguna medalla o tal vez la entrega de alguna presea, algún artista, ya no pasan este tipo de noticias. Así que aquí nos tomamos la libertad de pedirle a Reporte Índigo el permiso de transmitir, retransmitir algo que usted puede encontrar en internet, en www.reporteindigo.com. Ahí escuchará usted los 3 casos que menciona el Reporte Índigo en este momento que acabamos de escuchar, 3 casos donde documenta totalmente cómo se llevaron a cabo los plagios, qué fue lo que pasó, en especial con el caso este más reciente y más sonado en la última semana, que es el de Fernando Martí, y que se basa en declaraciones del único sobreviviente mismo que pues ya no ha vuelto a hablar en los medios. Finalmente andamos con otro tipo de cosas en la cabeza, ya iniciaron los Juegos Olímpicos, ya no estamos en esta atención. También pues nos hemos perdido también un poco de las noticias que deberían estar saliendo respecto a la reforma energética, respecto al calentamiento global, respecto a la contaminación de nuestro planeta. Vemos y nadie dice nada, un Pekín lleno de contaminación. Es increíble las imágenes que hemos visto, donde el sol apenas se ve, que trasluce entre la contaminación, y nadie dice nada. Pero bueno, hay cosas más importantes. Señor Phelps se llevó otra medalla el día de hoy, otra medalla de oro. Eso sí, todos vamos a dar cobertura total, los medios de comunicación. ¿Cuántas medallas se va a llevar el señor nadador John Phelps de Estados Unidos? Eso sí los vamos a enterar todos. Pero vamos por lo pronto a un corte y regresamos. La 1:14. Ciudadanía económica. Marcando un nuevo destino. Pasando a otras cosas, la bolsa de Milata y revancha ya está en... La revolución se amolda al ritmo de vida. Se acopla a los avances tecnológicos del día a día. Séptima Bienal Internacional de Radio. Conferencias. Cursos. Talleres. Actividades artísticas. Participa. Consulta las bases en www.bienalderadio.gov.mx. Del 8 al 12 de septiembre. Centro Nacional de las Artes. Séptima Bienal Internacional de Radio. La radio de cara al futuro. Radio Educación. 40 aniversario. Si quieres enterarte de la verdad, si quieres conocer toda la verdad es centro. que sin mentiras todo lo que tú querías, todo lo que tú esperabas, todo aquello que buscabas, lo que tú necesitabas, todo eso encontrarás con la verdad. Rodolfo Franco es la verdad. Adquiérela en tu puesto de revistas. Definición de la Academia de la Lengua de un biker. Un biker es un aficionado a las motocicletas. Dentro de esta comunidad hay individuos con distintas acciones o maneras de entender la motocicleta para su uso. Por ello hay quienes la disfrutan usando la motocicleta. La libertad en dos ruedas tiene otra definición. Todos los martes y en repetición los jueves a las 8 de la noche tienes una cita con el duro. En dos ruedas. Si el motociclismo es tu vida, entonces este es tu programa. Solo en oigo.com.mx. La radio en internet ya cambió. Carlos Tecladista. La música versátil que estabas buscando para tu evento. Carlos Tecladista. 22 años de experiencia. 22 años amenizando tus fiestas y eventos especiales. Carlos Tecladista. Haz que tu reunión social sea todo un éxito con la música en vivo de Carlos Tecladista. Reserva o pide informes al teléfono clave lava 449-977-0069 o visita nuestra página de internet www.carlostecladista.com. Ya es posible repasar la vida nacional sin moverse de su lugar de trabajo. México en síntesis. El resumen exacto y preciso de los principales diarios nacionales, en la comodidad de su computadora. Escúchelo de lunes a viernes, a las 10 de la mañana. Usted, que estamos platicando en Ciudadanía Económica, de un tema de concientización de lo que puede hacer la sociedad organizada, la sociedad civil organizada, no mediatizada a través de partidos políticos, organizaciones intermedias, sino directamente a través de las organizaciones mismas que se hace la sociedad, y también que cómo podríamos en un momento dado enfrentar este enorme problema de seguridad pública. Para escuchar cuál es el sentir de México, yo creo que lo refleja muy bien el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, AC. Es una organización que se crea a partir del año 2004. Si usted recuerda, aquella marcha de mucha gente en la Ciudad de México, se hablaba de casi 1,000,000 de personas desfilando, todos vestidos de blanco, exigiendo la recuperación de la seguridad en la Ciudad de México y en México en general. El 27 de junio del año 2004 se hizo esta marcha y realmente no se ha vuelto a saber nada de ellos, pero aquí está el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, que nació a raíz de esos movimientos, el señor José Antonio Ortega, que tiene algo que decirnos. Escuche usted, este es otra vez un mensaje recogido también de Reporte Índigo número 93. Lo importante es que ni ustedes ni nosotros bajemos la guardia, porque tu libertad y la mía, tu vida y la mía, tu patrimonio y el mío es lo que está en juego. Tus derechos humanos y los míos es lo que está en juego. Y no depende de la autoridad, porque estos inútiles no van a resolver el problema. Depende de la sociedad civil. Hoy la solución está en la sociedad civil. Que denunciemos, que gritemos, que exijamos y que les hagamos ver que el poder lo tenemos nosotros y no ellos. Y hoy la sociedad está indignada. Hoy la sociedad se siente nuevamente frustrada, con coraje. Y ese coraje lo tenemos que canalizar hacia la exigencia de la autoridad, hacia la exigencia de aquellos que nosotros pusimos en el poder, al presidente, al jefe de gobierno y a los gobernadores. Ellos nos tienen que resolver el problema. Bueno, pues esta es la opinión del presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, José Antonio Ortega, que recoge reporte Índigo número 93. Y bueno, lo dejo a su criterio. Esto es lo que piensa la sociedad civil. Y pues aprovechando, hablando de la sociedad civil, que es de lo que hablaremos el día de hoy, quiero dar la bienvenida a nuestro amigo Humberto Tenorio Isasaga. Sí, José Luis, aquí estamos. Aquí estamos, como sociedad civil. Como sociedad civil, claro. Tú sabes que cuando los diversos niveles de gobierno no están, o no pueden, o no se organizan para salir bien adelante con los problemas de la ciudadanía, por eso surge estas sociedades de la sociedad, grupos emergentes para atacar los problemas. Para atacar los problemas, sí, del campo de conciencia ecológica, tratar los problemas en la cuestión ecológica, lo que es fundación ahora desde el punto de vista de ciudadanía económica, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y así como varias otras organizaciones, fundaciones, asociaciones de la sociedad civil que dicen, ya basta. Hay cosas que podemos y debemos hacer para salvar el planeta o para salvar la seguridad, que es el tema que hoy nos ocupa. Déjame, para ver cómo es interesante una opinión, una visión de una persona muy connotada, una persona que ha descollado por su claridad, la forma en que ve las cosas, don Alfonso Pérez Esquivel, que fue premio Nobel de la Paz en el año de 1980, y que siendo argentino ha trabajado inicialmente desde ser escultor, luego literato, pero lleva en su mensaje mucho de cómo piensa la sociedad. Déjame poner este mensaje a raíz de una plática que tuvo en el seno del Foro Social Mundial en Porto Alegre en el año 2005, donde nos hace ver qué es lo que pasa con la sociedad cuando nos dejamos. Escuchen. Y estando en Italia, en Ferrara, Eduardo Galeano contó una breve historia que define claramente lo que está pasando con cada uno de nuestros pueblos. Y quiero compartirla con ustedes. Es casi un cuento. Le preguntaron a Eduardo dónde le encontraba los temas para escribir. Y él dijo que era muy simple, escuchaba lo que dice el pueblo. Y entonces cuenta que fue a un restaurante, se sentó y escuchó hablar al cocinero. Y el cocinero había hecho una asamblea donde estaban presentes las gallinas, los patos, los cerdos, los conejos, los faisanes. Y entonces les preguntó, dice, los he reunido para hacerles una pregunta. ¿Con qué salsa quieren ser cocinados? Todos quedaron asustadísimos hasta que se escuchó a una humilde gallina decir, yo no quiero ser cocinada. Entonces el cocinero dijo, un momento, está eso fuera de toda discusión. Ustedes lo único que pueden elegir es la salsa con que quieren ser cocinados. Eso no está pasando a nosotros. ¿Qué lección tenemos? ¿Ustedes eligieron la salsa con que quieren ser cocinados? ¿Tenemos esa resignación? ¿O comenzamos a cambiar? Pues bien, este es un mensaje, lo transmite don Alfonso Pérez Esquivel, y cita que el autor de esta anécdota es el muy, muy querido escritor con quien hemos tenido la oportunidad de convivir, Eduardo Galeano, que nos ha acompañado en varias reuniones de economía solidaria. Porque finalmente es lo que está pasando en el mundo. No nos espantemos, está pasando en todo el mundo. Pues finalmente dice, bueno, pues si está pasando en todo el mundo, pues entonces estamos bien, ¿no? Sí, mal de muchos, consuelo de otros. Finalmente, lo que quiero comentar con todo esto es que la sociedad civil, si dejamos que únicamente los que tienen en su mano el poder, como en este caso el cocinero, decida cómo seamos cocinados, pues obviamente no tenemos ni derecho ni a cuestionar si queremos ser cocinados. Así que esta es la sociedad civil actuante, la que en un momento dado cuestiona desde la autoridad que pudiera tener el cocinero de este cuento. Así que, ¿qué te parece, Humberto? Sí, esto lo podemos referir a si queremos una pista, ajá, pues no podemos decidir si queremos o no una pista. Ahí está una pista que nos están imponiendo. Ah, estás hablando de una pista aquí de carreras que se va a construir en Aguascalientes, sí, una pista NASCAR. Sí, una pista NASCAR. Para las carreras de automóviles. Ya está programada la fecha de la primera carrera, el 21 de septiembre de este año, o sea que ya está a menos de un mes. Entonces, seguramente esa es la explicación por la cual ahorita están poniendo todo su empeño en que se construya a como dé lugar. Bueno, esto es el tema, pero platícanos, ¿por qué sale a colación este tema de la pista? ¿Qué afectación? ¿Por qué no platicas a nuestro público que visualiza Conciencia Ecológica de Aguascalientes sobre un caso muy concreto de una construcción, una acción del gobierno central? Sí, resulta que es una pista que precisamente está al final del aeropuerto, en un está donde supuestamente se está construyendo, ya hay hasta movimientos de tierra y una serie de acciones en vías de esto. Bueno, pues recuerda que hace muy poco, y yo creo que aquí en algún momento lo comentaste, del hábitat de la ranita esta endémica de ese lugar. Ajá. No, pues esto, si todo lo que han estado trabajando algunos grupos también similares al nuestro, o el Colegio de Biólogos, tratando de ver la posibilidad de que se salve el hábitat de esa ranita, no, pues con esto simplemente, si había alguna ligera esperanza, te imaginas cómo perturban la actividad humana los espacios de los ecosistemas. Pues con esto definitivamente creo que, si pensamos en los términos de lo de la ranita, bueno, finalmente, bueno, pues dirían, y aquí voy a tratar de emular lo que está pasando ahora en el Congreso de los Estados Unidos, pues, ¿y la rana qué produce? O sea, ¿cuánto nos deja de dinero la rana? Te comento esto porque el equipo del candidato republicano John McCain está diciendo se debe perforar en cualquier lado del país, en este caso hablando de todos Estados Unidos, está hablando de Alaska, porque ha habido movimientos ecologistas que dicen no se puede perforar pozos petroleros en Alaska. Y él dice, no se preocupen, se puede perforar en todos lados, porque finalmente si no se perforan, ¿de qué va a vivir la gente de ahí? Aquí la pregunta podría plantearse de esta manera: si no se construye una pista NASCAR ahí, ¿a quién le importa la rana? ¿De qué va a vivir la gente? ¿Va a entrar divisas, sí o no? Pero es que no es intensiva en uso de mano de obra una pista NASCAR. ¿De dónde han...? Pero sí deja recursos, vienen recursos, vienen al Estado recursos de la quién? Prensa, de la transmisión, de las transmisiones que se van a hacer las carreras NASCAR. ¿En manos de en manos de quién se quedan? No se necesitan desarrollos que verdaderamente generen, pues aunque sean mano de obra, empleos baratos, pero ahí definitivamente además es estacional. No, pero bueno, viene muchísimo dinero, o sea, son millones de dólares que gastan las televisoras para poder transmitir desde la pista que va a estar aquí. Sí, pero el impacto también, mira, esto sucede como el cuento del de que se iba a subir a un camión con toda su familia y vio que le estaban quitando al camión tornillos. Uh-huh. Y le preguntó al chofer, oye, ¿por qué le está quitando tornillos? Dice, pues siempre hago lo mismo. Si mire, cada vez que salimos de viaje, el patrón me dice, quítale otros 10 tornillos, pues si al fin los vendemos y mira, no pasa nada. Los vendemos y con eso pagamos. Entonces, este hombre, después de observar eso, dijo, no, eso está como la biodiversidad, dice, le están quitando, dice, y yo ya no me subo en ese camión porque se va, tal vez es el tornillo que va a propiciar... El que sostenía todo. Sí, que sostenía todo, ¿no? Uh-huh. Y esto es lo que somos ciegos materialmente para ver esto, ¿no? Las especies desaparecen, y en el como somos parte de ese gran engranaje natural, la especie humana, nosotros al evitar la desaparición de una especie estaríamos construyendo nuestra supervivencia futura. Pero al no importarnos en vías de que los recursos, el progreso y una serie de cuestiones que son sobre las que hemos fincado el desarrollo de esta sociedad occidental, pues estamos prácticamente poco a poco

platicábamos ya estos ejemplos, y recuerdo ahora que escuchábamos el cuento que nos hacía a favor de platicar don Alfonso Pérez Esquivel, retomado de Eduardo Galeano, de esto del cocinero. Recuerdo uno que me platicaron hace tiempo, y más que nada con lo del tornillo del camión que platicabas ahorita, Humberto. Uh-huh. Fíjate que había una granja de pavos, esos que se comen en Navidad. Y todos ahí estaban muy contentos en la granja. De pronto ven que viene una mano, abre una puerta, entra una mano, agarra el pescuezo uno y se lo lleva. Ahí todos se quedan viendo así. No, pues ya no pasó nada, ya. Todos se quedan viendo. Bueno. Al rato, entra la mano, ¡bum! Agarra todo el pescuezo y se lo saca todo. ¡Ay! ¿Cómo? No, pues ya como que se empiezan a poner inquietos los pavos, ¿no? De pronto entra otra vez y otra vez se abre la puerta, entra la mano, saca uno del pescuezo, así se lo lleva. ¡Ah, qué caray! Dice, no, miren nomás cuántos somos muchos. Vamos a hacer una cosa, nomás entre la mano, vamos a ponernos de acuerdo todos y le damos picotazos. Nos damos picotazos para que no nos agarre. Sí. Y todos echando, sí, vamos a hacer eso. Muy bien. Al rato nada, estaba esperando que se abra la puerta. Se abre la puerta, entra la mano, agarra uno el pescuezo y se lo lleva. Y se quedan los pavos viéndose entre sí. Bueno, ¿qué pasó? Y dice uno, bueno, pues a mí no me agarró, así que yo me hice un ladito. A mí no me agarró. O sea, finalmente, como a mí no me agarró, pues qué. Yo nada más me cuido. Entonces, el problema es que cuando hablamos de movimientos de la sociedad civil, se requiere cierta valentía, cierta decisión. Sí, porque finalmente dice, bueno, pues a mí no me toca, pues ¿para qué protesto? No va a ser que a mí me agarren, ¿sí? El pavo, dice, a lo mejor el primer pavo que le di picotazo, a lo mejor la mano dice, agarró este. Si no somos todos, nos da temor de arrancar. Y por eso es muy loable el trabajo como el que ustedes hacen en lo que es conciencia ecológica, de estar denunciando las cosas, aunque por otro lado, resulta que para quien les incomoda este tipo de labor, en este caso al cocinero del cuento, o al del camión, el otro cuento, o al de la mano que coge pavos en otro cuento, va a decir, o sea, es que me conviene que estos no se muevan, me conviene que nadie proteste, y si hay alguno que proteste, pues vamos a agarrarnos contra él. ¿Sí? Eso es un problema que tiene la sociedad civil. ¿Ustedes cómo lo enfrentan? Bueno, pues es que siempre está latente. También hemos sentido el temor que del cual comentas. Han intervenido nuestros teléfonos. Ajá. Y la fundadora de Conciencia Ecológica de Aguascalientes llegó a momentos en que le hacían visitas ya cotidianas y regulares. Los de la Secretaría de Gobernación. Ajá. Para preguntarle qué otra cosa se le iba a ocurrir hacer o qué campaña iba a emprender. Así con ese desgano, ¿no? Ella ya los conocía por nombre y los saludaba. Pues sí. Porque les decía, oye, pues qué bárbaro, ¿no? En lugar de que andes ahí viendo, ahí fiscalizando, yo te digo qué vamos a hacer. Le decía, pues yo te digo qué vamos a hacer. Pero bueno, esto sí suena a risa, de todas maneras. No es agradable, ¿no?, que te estén interviniendo el teléfono, o que te des cuenta de que sí hay ciertas cosas que a veces han tenido connotación de amenaza. A alguna de nuestros miembros de Conciencia Ecológica dijeron, ah, pues usted tiene hija, pues tenga cuidado, porque pues no vaya a sufrir un accidente en el camino de la universidad a su casa. Sí. Entonces esas son cosas que ya pesan, ¿no? Pero ya no estamos en tiempo de eso, ¿sí? Pues ¿No has visto tú alguna respuesta de la sociedad civil? ¿Tú cómo lo sientes? Yo creo que, bueno, eso de que no estemos en tiempo, sí hemos avanzado. Yo estoy seguro que hacía una justicia, bueno, yo le llamaré aquí la justicia ambiental, ¿verdad? En cuanto a, porque tenemos todo tipo de denuncias de talas clandestinas, de delincuencia organizada que trafica con especies. Que te encuentras descargas clandestinas a los ríos que contaminan ostensiblemente. Tan solo la semana pasada estuvimos en una planta de aguas residuales, por uh-huh. cierto muy interesante, que funciona con energía solar aquí en Aguascalientes. Uh-huh. Y llegamos en el preciso momento en que estaba recibiendo descargas de agua residual con alto contenido de aceite. ¿Y qué creen que le pasó a la planta? Pues en ese momento tronó el equilibrio químico-biológico de la planta, uh-huh, y tuvo que detenerse. Esa agua no se iba a poder tratar, además de que los microorganismos, pues, ya los habían acabado. Sí, ya los habían acabado. Entonces, todo ese tipo de aspectos, pues estamos nosotros denunciándolo, y hemos tenido una respuesta mucho, muy interesante, por lo menos en todas las denuncias que hemos llevado ante la Procuraduría del Medio Ambiente. Pero hay otras que son de magnitudes impresionantes, en las que los niveles de gobierno pues no han sido capaces de responder. Y entonces pensamos, bueno, pues hasta instancias internacionales tendremos que acudir. Ajá. Y esto es el caso, por ejemplo, de la contaminación del acuífero por agroquímicos de Calvillo, que está ocasionando que muchos niños tengan problemas renales importantes al grado de tener que recibir trasplantes de riñón. Claro. Bueno, este es algo muy muy importante. A veces no nos todavía sigue siendo, vamos a decir, esta actividad de activismo social, cultural, ecológico, económico, político, sigue siendo todavía una cosa muy muy poco común, cuando en realidad estamos viendo que los problemas del mundo aumentan, uh-huh, decimos, las guerras, claro, aumenta la contaminación, aumenta el abuso del poder, aumenta la discriminación, y aumenta también lo que es la represión contra la prensa, contra los que actúan. Por eso se han hecho famosas algunas películas que vale la pena ver. Yo recuerdo ahorita, pensando en los activistas típicos, hay varias películas. Yo recuerdo Erin Brockovich con Julia Roberts. Hay una muy muy interesante también, otra con Charlize Theron, que hace una activista en favor de las mujeres y contra el abuso sexual en una mina. Y otra también que encabezó Sally Field hace tiempo, también una obrera que hacía y ganó, son casos que ganaron la recuperación de los derechos humanos. Pero estos son todavía como que casos aislados, sí, y vale la, sí, pena hacer película. O sea, ojalá fueran parte de la cotidianidad y no fueran nada más películas, ¿no? Uh-huh. Sí, esto es algo que vale la pena que vayamos viendo. Y para darle una nueva, vamos, un nuevo enfoque, me gustaría compartir con ustedes, antes de ir a corte, con este pequeño, vamos, un extracto de una entrevista que se le hizo al doctor Luis Pérez de Hacha, abogado, doctor en leyes, por Reporte Índigo, con respecto a la pregunta de qué solución tiene esto del problema de la inseguridad. Si el Estado no está cumpliendo con un compromiso básico, que es garantizar, como lo dice la Constitución, la seguridad pública, la paz y tranquilidad de los ciudadanos. Vivimos un Estado, en algunas partes del país, Sinaloa, para no ir muy lejos, en donde la paranoia social, por más que es acallada por los actores políticos locales, pues no deja de ser una realidad impresionante. Hoy mismo se acaba de presentar un caso de secuestro en Sinaloa, con homicidio de una persona localmente muy destacada. Al final de cuentas, el Estado, rebasado por las circunstancias y pensando que va a ser a través de decretos legales como se va a solucionar un tema. Probablemente, si hubiese un plan nacional de ataque a la delincuencia que involucre el tema del secuestro, pudiéramos estar hablando de que, bueno, esta medida legal va acompañada o es una parte integrante de un plan, pero va dentro de un todo. Pero además, que no sea reactivo, que sea proactivo. Y estas medidas tuvieron que haber tomado hace 10, 15 años, pero okay, no hace 10 años, pero este año, el pasado, cuando el fenómeno otra vez se puso de manera destacada, a nivel social al menos, en donde los medios se hicieran partícipes de dar a conocer el problema. Yo creo que eso es lo que hace también que la solución que se esté pensando es para acallar inquietudes de manera coyuntural. ¿Dónde estamos pensando en esto que se está proponiendo una solución integral, una solución de fondo? si se habla de que son las fuerzas policíacas quienes están involucradas en la industria del secuestro. La iglesia en manos de Lutero, como diría por ahí algún refrán popular. Quiere decir que tenemos nuestra seguridad puesta en quienes son los propios secuestradores. Las generalizaciones son muy malas. Sin embargo, tenemos evidencias tangibles, reconocidas por los propios mandos superiores políticos, de que eso está sucediendo. Quiere decir que ha habido una política institucional fracasada en el tema. También vamos a pretender solucionar los problemas institucionales a través de decretos legislativos. El problema está muy arraigado, sin lugar a dudas, y la solución coyuntural reactiva que se está proponiendo no da visos de que vaya en aras o en línea de evidente efectivamente solucionar un problema nacional ya. Bueno, pues estas son las palabras del doctor Luis Pérez de Hacha. Como usted ve, esto de una solución a un problema tan grave, pues no requiere ya que el Estado, esperemos que el Estado vaya a actuar. Es necesaria, es indispensable la participación de la sociedad para exigir. Exigir desde las instancias que tenemos, desde lo que son derechos humanos, de que son los institutos de transparencia, que ya hay uno en cada estado de la República, a través de la legislación con que contamos, de tomar en nuestras manos como sociedad civil organizada la ley, el artículo 39 constitucional, que dice que nos podemos dar el Estado, el tipo de gobierno que nosotros queremos, el artículo 8 constitucional, que nos garantiza el derecho de petición, hasta puede ser enérgica, respetuosa pero enérgica, y que implica una respuesta. Ahí están las herramientas, falta usarlos. Ahí está la organización de los pavos diciendo, sí, nos podemos, somos más y podemos dar picotazos. Falta que demos el primer picotazo y nos pongamos de acuerdo para que ya no vuelva a entrar a la mano a llevarse el pavo a cocinar. Pero bueno, en lo que son las cosas, a lo mejor seguiremos siendo pavos para cocinar. Volvemos al momento. 1:46. Ciudadanía económica. Marcando un nuevo destino. Pasando a otras cosas, la bolsa de Milata y Revancha ya está en... ¿Es una broma? ¿130 millones? Sí, cómo no. No, búsquense otro. Ya es posible repasar la vida nacional sin moverse de su lugar de trabajo. México en síntesis. El resumen exacto y preciso de los principales diarios nacionales en la comodidad de su computadora. Escúchelo de lunes a viernes, a las 10 de la mañana, y en repetición a las 2 de la tarde, o bájelo a su computadora desde nuestra portada en internet. Solo en oigo.com.mx. La radio en internet ya cambió. Oigo.com.mx mejora su programación. De lunes a domingo, usted puede disfrutar de una deliciosa alternativa para sus oídos. De la 1 y hasta las 9 de la mañana, disfrute de la mejor selección de jazz contemporáneo. A las 9 de la mañana, escuche la repetición de Pulso Nacional con el periodista Carlos Villalobos. A las 10 de la mañana, escuche el programa México en síntesis, con el resumen más completo de lo publicado en los principales diarios nacionales. A las 11 de la mañana, rememore su época de adolescente, con la selección de los años 80 que le tiene preparada oigo.com.mx. A las 12 del mediodía, escuche el programa Enfoque a la Familia, con el Dr. Dodson y sus invitados. A la 1 de la tarde, no se pierda el programa Ciudadanía Económica, con José Luis Gutiérrez Lozano. A las 2 de la tarde, escuche la repetición del programa México en síntesis. A las 3 de la tarde, usted tiene un citatorio en La Tremenda Corte, con José Candelario Tres Patines, para pasar un rato agradable. A las 5 de la tarde, la información de lo más reciente en México y el mundo la tiene el periodista Carlos Villalobos, en la transmisión en vivo del programa Pulso Nacional. A las 6 de la tarde, escuche la repetición del programa Ciudadanía Económica. A las 10 de la noche, disfrute de la radio más ranchera, con las locuras de Radio Raza. Y a las 11 de la noche, aproveche las ventajas de la autohipnosis, en el programa Autoayuda. La mejor programación. Pues sí, estamos aquí de regreso platicando en Ciudadanía Económica de que, pues de alguna manera tenemos que trabajar como sociedad civil organizada para empezar a solucionar los problemas que vivimos diariamente en falta de respeto a los derechos fundamentales del ser humano, que van desde el derecho a la vida. La contaminación es un atentado contra la vida. La contaminación ambiental atenta de una manera distinta, pero también atenta contra la vida, como lo son los secuestros, como la delincuencia. Contra la vida de todos, ¿sí? Incluso de los que no quieren reconocer ni están haciendo lo suficiente. Pues sí. Es un absurdo, ¿no? Pues sí, finalmente, pero no se hace nada, ¿no? Bueno, no se hace lo suficiente, pero finalmente vemos que hay organizaciones en defensa de los derechos humanos, en defensa de de todos los proyectos, en este caso ambientales. ¿Y por qué no nos compartes, Humberto, de lo que acabas de terminar un curso en la Universidad Autónoma de Aguascalientes? ¿Qué impresión te dan los alumnos después de que les diste tú este curso, que prácticamente es un curso sobre cuidado ambiental? Sí. Sí, fíjate que es muy interesante porque son grupos interdisciplinarios de semestres ya de octavo y noveno. Ajá. Ya jóvenes hechos que ya están a punto o terminaron algunos, pero que todavía tienen la exigencia de cumplir con cursos de esta naturaleza dentro de los cursos humanísticos que la universidad ha proyectado para todos los alumnos. Pero ha habido una respuesta, yo en lo personal estoy muy, muy entusiasmado, porque me di cuenta de que sí hay un desconocimiento de muchos de las muchas carreras por los problemas ambientales que el planeta. Se sabe que el calentamiento en términos muy light o muy ligeros, ¿verdad? Pero realmente, ¿qué es eso? ¿Por qué lo provoca? ¿Quién es quien lo provoca? Si soy yo, tú, él o ella o quién es, ¿verdad? Y otras cuestiones que no están en la mente ni en los quehaceres cotidianos de muchos de los muchachos. Y como hay un desconocimiento en ese sentido, no sabemos los efectos de nuestro desempeño ambiental, diría yo. Uh-huh. Porque bueno, pues si van y depositan sus residuos en el contenedor, sienten que ya cumplieron. Claro. Pero todo lo que está atrás de eso, ¿a dónde va a parar y qué sucede con ese residuo? Pues lo desconocen en su mayoría, ¿no? O desde qué sucedió antes, realmente, porque nos vemos que finalmente estamos siendo conscientes y nos sentimos bien cuando ponemos la basura en su lugar y todo. Uh-huh. Eso, que no está mal, qué bueno, sí. Pero no tenemos un consumo responsable que tiene que ver con la sustentabilidad. Claro. ¿De dónde vino? Claro. ¿De dónde vino lo que está diciendo? ¿Contaminó al momento de hacerse? ¿O estoy utilizando un producto que utiliza mucha más energía de la que podría tener si se empacara de una manera distinta? Eso no lo cuestionamos, o no cuestionamos tampoco, sí, de que si lo está haciendo una empresa que está financiando alguna guerra o que está pagando muy malos sueldos. Sí, yo creo que paralelo a esto hay que construir una ética, y creo que se está haciendo una ética ambiental que precisamente vislumbra todo esto. Ajá. Yo no puedo trabajar en una empresa que está fabricando espoletas para proyectiles, si éticamente me gano, sí, responsable, sí. Claro. Ahí trabajo, soy puntual, etcétera. Mm. Más sin embargo, ¿qué se está produciendo? Los cines, sí, ¿no? Así es, o sea, no lo vemos, ¿sí? O sea, finalmente, la idea es que no vemos lo que está detrás. Todo empieza en el consumo. Y esperando que de alguna manera responda, y esto ya tenemos la fecha el día de mañana. Mañana ya nos dieron límite, el gobierno del estado y patronato de la Feria Nacional de San Marcos nos dijo que a ver si el proyecto que les propusimos para concientizar durante la Feria Nacional de San Marcos 2009, concientizar a la forma de consumo, este proyecto nos decían mañana a ver si lo aprobaron o no. Mañana nos enteramos. Excelente, ¿eh? Mañana excelente, nos enteramos. No, bueno. Pues vamos a ver, no cantar victoria. Está propuesto, les pareció bueno, ojalá lo podamos hacer. Y ya les comentaremos mucho, porque finalmente es algo que le hemos apostado, Humberto, sí, aquí, pero sí, ya sí. Mañana nos dan la respuesta. Qué bueno esta noticia, ¿no? Vamos a ver qué sucede. Y bueno, le recuerdo que está usted en Ciudadanía Económica, Mando saludos, fíjese que allá en la ciudad de Karlsruhe, en Alemania, en el centro de Alemania, en la parte sur, nos lo está escuchando Angélica Greco, un saludo, que nos escucha recientemente, en esta semana comenzó a hacerlo. Les mandamos también un saludo también a lo que es en Valencia, a Mónica. Mónica nos manda también un saludo por internet. Obviamente nos siguen escuchando en Japón, Miguel Yasuyuki, en lo que es Indonesia, Stephen de Meloner, en Francia, Renaud de Lallier, en la Ciudad de México, todo el grupo de Tianguis Tlaloc, las personas de la Red Mexicana de Luz, lo que es Ricardo Ocampo y demás compañeros, les mando un afectuoso saludo hasta allá, hasta la ciudad de la eterna primavera, Cuernavaca, donde, así como aquí mencionaste esto de la pista NASCAR, ya están hablando de una autopista en Lerma. Del bosque de agua. Del bosque de agua. Hay varias posiciones interesantes donde hay activismo, hay movimientos sociales que se están haciendo en el mundo. Les mando un saludo a todos aquellos que de alguna manera pertenecen a uno de estos movimientos de los que hemos estado hablando. Son ciudadanos conscientes, están promoviendo un mundo mejor. Y pues ellos son ejemplo, y quiero también mandarle un saludo a los que desde aquí, desde Aguascalientes, la zona centro del país, luchan por un mejor medio ambiente, por una vida más sana, por libertad de expresión, por todo eso que todos merecemos en la calidad de vida, además de seguridad pública. Y bueno, ya es hora de irnos, y te agradezco muchísimo tu presencia, Lucy. Al contrario, muy buenas tardes. Y como ya estamos siendo costumbre, cada segundo lunes con Humberto Tenorio de Conciencia Ecológica. Estamos aquí, qué bueno que comentas estas cosas, y yo creo que vamos a trabajar muy fuerte. Vamos a echarle ganas. Claro. Claro. Y pues escuche usted esta tarde Pulso Nacional a las 5 de la tarde en vivo con Carlos Villalobos allá por internet en www.oigo.com.mx, e inmediatamente después de este Pulso Nacional a las 6 de la tarde la repetición de este programa Ciudadanía Económica. Y por lo pronto le invito a que se quede con Federico Díaz de León en Panorama Informativo aquí en 10:50 Noticias, información que sirve. Hasta mañana. Ciudadanía Económica. Uniendo esfuerzos para el bien común. Despertando el potencial de tu economía personal. Apoyándonos mutuamente para el intercambio. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio. Ciudadanía Económica. Oigo.com.mx mejora su programación. De lunes a domingo, usted puede disfrutar de una deliciosa alternativa para sus oídos. De la 1 y hasta las 9 de la mañana, disfrute de la mejor selección de jazz contemporáneo. A las 9 de la mañana, escuche la repetición de Pulso Nacional con el periodista Carlos Villalobos. A las 10 de la mañana, escuche el programa México en síntesis, con el resumen más completo de lo publicado en los principales diarios nacionales. A las 11 de la mañana, rememore su época de adolescente con la selección de los años 80 que le tiene preparada oigo.com.mx. A las 12 del mediodía, escuche el programa Enfoque a la Familia con el Dr. Dodson y sus invitados. A la 1 de la tarde, no se pierda el programa Ciudadanía Económica con José Luis Gutiérrez Lozano. A las 2 de la tarde, escuche la repetición del programa México en síntesis. A las 3 de la tarde, usted tiene un citatorio en La Tremenda Corte con José Candelario Tres Patines para pasar un rato agradable. A las 5 de la tarde, la información de lo más reciente en México y el mundo la tiene el periodista Carlos Villalobos en la transmisión en vivo del programa Pulso Nacional. A las 6 de la tarde, escuche la repetición del programa Ciudadanía Económica. A las 10 de la noche, disfrute de la radio más ranchera con las locuras de Radio Raza. Y a las 11 de la noche, aproveche las ventajas de la autohipnosis en el programa Autoayuda. La mejor programación alternativa está en oigo.com.mx. Porque la radio en internet ya cambió. Ex